En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El Galpón de los Cuentos Vivientes ya está aquí. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos una vez más al Galpón de los Cuentos Vivientes. Esta reunión de una hora cada miércoles desde hace un buen tiempito aquí en Radio CCE. Soy Marcelo Cruz, hoy nos acompaña Roberto, que ya regresó, ya cumplió su agenda académica. Y también hoy tenemos un invitado especial. Hoy vamos a hablar para los pequeños aquí en este programa. Estamos con Andrea Pasquel, autora del libro Colorín Colorado. La comida lista ha quedado. André, bienvenida al galpón. Gracias. Sí, les presento mi libro, es Colorín Colorado, La comida lista ha quedado. Es un libro hecho con amor y por amor a mis hijos. Va dedicado, después de ser mamá tiempo completo muchos años, lancé mi primer proyecto enfocado en los niños. Y bueno, aquí está el libro, ¿no? Ya saben, amigos y amigas, buenas tardes primeramente. Marcelito, yo estoy en paz porque no ha venido nuestro colega querido. Correcto. Y sobre todo porque hemos vuelto a hablar de los temas de libros infantiles, como lo hicimos hace algún tiempo. Y bienvenida también, Andrea, un gusto tenerte aquí en el galpón. Y bueno, ahora sí, Andrea, vamos a comenzar con unas preguntas primero a ti como autora, como escritora y todo. Entonces, coméntanos, ¿cómo nace tu gusto por escribir la literatura? Bueno, yo soy arquitecta de profesión. A mí siempre el arte me ha llamado. Tú sabes que un artista tiene muchas fases. Y ahora me enfoqué en publicar un libro que yo sé que va a ser un manual de mucha ayuda en esta época fundamental que es inicial con los niños de ser mamá, en especial cuando tienes tu primer hijo, cuando tus hijos son pequeños. La comida es un aspecto de muchas emociones, frustraciones, y qué mejor que dar una mano a estas mamis, igual como darles consejos que a mí me han servido muchísimo, para que ellas puedan tener momentos de calidad, de amor con sus hijos, porque yo quiero promover con este libro momentos de calidad en la familia, ¿no? Y también una nutrición saludable, consciente, porque somos lo que comemos. Entonces, qué mejor que nutrirlos y enseñarles a comer sano desde chiquitos a los niños, ¿no? Mi abuela sabía decir algo bastante llamativo en cuanto a la comida. Ella decía que el amor entra por los ojos y se almacena en el estómago. Entonces, hay que enamorar a través de la comida, decía mi abuela. Y cuando me llegó el título, Colorín Colorado, la cena lista ha quedado, me vino a la imagen cómo es la convivencia, tú como madre y además autora del texto, el momento de compartir con tus hijos en la mesa. A mí me ayuda mucho el momento de la comida, me ayuda mucho inventarles historias, contarles historias, o sea, leerles libros han sido una herramienta fundamental para mí en el momento de la comida. Entonces, de ahí salió la idea de crear historias basadas en los alimentos de las recetas que les comparto a continuación. Por ejemplo, aquí en el libro tú encuentras cuentitos de espárragos mágicos o de brócolis que se hacen gigantes o de salmones guerreros. Entonces, y a continuación van recetas enfocadas en estos ingredientes del cuento. Y qué mejor que hacerlo de esta forma para que sea más armónico, más amigable, que los niños lo vean de una forma divertida y lo ven en su comida y piensan que, no sé, un espárrago podría ser mágico. O lo explicas y tiene muchos sentimientos de amor, de empatía, que es algo que yo también quisiera que mis hijos crezcan en un entorno. Y qué mejor sembrar de poco a poco con mi libro una semillita de estos sentimientos que muchas veces hacen falta, ¿no?, en nuestro en nuestro entorno, como son la empatía, la generosidad, el amor, que sería muy bello crecer en un entorno así. Andrea, nos has trasladado a una época, digamos, en la antigua Roma, en el Imperio Romano, donde los patricios, a la vez que comían, se nutrían con literatura también, con textos, con cuentos, narrativas mitológicas. Y es interesante cómo topas el tema de, a través de una experiencia cotidiana de tu familia, vas creando historias. Pero exclusivamente, coméntanos aquí en El Galpón, ¿cómo, o sea, tu proceso como escritor así? ¿Qué libro, con qué libro empezaste a leer? Bueno, yo, ¿cómo empezaste a escribir? Yo he leído siempre, o sea, toda la vida me ha gustado leer. Sí, siempre me ha gustado leer. Como he dicho otras veces, mi esposo me regala un libro cada año, bueno, en especial de que soy mamá, obviamente el tiempo es mucho más limitado, ¿no? Uh-huh. Y mucho más cuando estás saliendo con proyectos. Pero aún así, estoy siempre actualizándome con lectura. Últimamente leo libros de niños, o sea, en los últimos 5 años han sido libros infantiles, pero no son libros del típico cuentito que queda en hadas y dragones. Son libros que tienen una literatura mucho más fuerte, a tal punto que mi hijo mayor tiene recién 5 añitos y él ya lee libros para niños de 7 años, libros con mucho texto y pocos gráficos, y él tiene mucha atención porque somos una familia prácticamente cero tecnología. Somos una familia que inculcamos mucho la lectura, mucho el arte, las actividades. Entonces de ahí salió la idea de seguir creando, de escribir, de probar, de experimentar, porque como todo en la vida somos cambio, nosotros somos constante mutación, ¿no? Entonces sí, ahora se me ocurrió escribir, he tenido una gran acogida a mis historias, a tal punto que la editora que me corrigió el libro, la ilustradora, que es una persona maravillosa, con años de experiencia en esta arte, me dieron una gran acogida, un gran apoyo y felicitaciones de mi trabajo, que eso ha sido algo muy gratificante para mí. A pesar de que lo mío es en realidad el arte plástica, la arquitectura y este tipo de inclinaciones, me ha ido muy bien con la literatura y con las recetas, que han sido años de estudio, porque son alimentos novedosos, son recetas saludables, enfocadas en que los niños tengan más conciencia y las mamás también, en qué ponerlas en el plato de sus niños, ¿no? Justamente ahora que tú vuelves a poner en tela aquí en la entrevista que vienes de la arquitectura, realmente construir un texto, escribirlo, también es un poco arquitectónico. Trabajar la idea, pulirla, ver qué elemento viene, la selección de cada palabra, la creación de cada historia. ¿Cómo te relacionas tú con la herramienta del escritor, que es el lenguaje como tal? Bueno, como tú dices, todo está en la creatividad, en la imaginación. Entonces, cuando tienes una inclinación innata hacia ser creativo, tener esa imaginación, ese ímpetu de crear, no solamente te puedes cerrar en enfocar en algo, porque estás limitándote como ser humano. Puedes abrir muchos caminos en tu vida y darte opciones, darte las oportunidades de crecer y de experimentar, porque para mí la vida es experimentar, aventurarse, viajar, no simplemente encajarse en un cubo, decir soy tal cosa y se acabó. Entonces de ahí yo creo que sale mucho mi interés de escribir, de probar, y más que nada, como te dije, fue muy gratificante ver que lo que he hecho ha tenido una gran acogida al público. Como tú dices, todo es un arte, hasta la cocina. Sí, entonces tú ves en mi libro, hay mucho estudio de cocina, por ejemplo las recetas, los cuentos, tienen un estudio de, yo busqué dónde están los mejores espárragos del mundo, dónde es la base de la cúrcuma, dónde hay los 3 tipos de quinoa, y basado en esa información, yo jugué mucho haciéndolo de forma infantil y proyectándolo a los cuentos para que los niños vean que los alimentos no solamente comida, o sea, cada cosa tiene un significado cultural también en el mundo, y la comida yo la proyecto de esta forma en el libro. Correcto. Estamos hoy con Andrea Pasquel, nuestra invitada, hablando de cuentos infantiles y gastronomía para que los peques se alimenten de una forma divertida, pero no por eso menos sana. Vamos con nuestro primer break musical aquí, ya regresamos en El Galpón de los Cuentos Vivientes.

Ya estamos de regreso aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Me quedé un rato tostado porque Panchito me hizo una señal y estaba esperando que quite la mano. Hoy Panchito está con nosotros en controles. Robertito, regresamos con nuestra invitada, Andrea Pascal. Así es, nos estaba un poco hablando de por cómo se fue formando como escritora, la sensibilidad que tuvo al convertirse en madre. Sobre todo un tema importante que es la gastronomía y la importancia de los alimentos combinado con la literatura y sobre todo la relación de su arte de la arquitectura con la literatura y la construcción de textos, ¿no? Y Andrea, me parece interesante esto, ¿no? Como conversábamos antes del programa igual, el tema de lo que el arte va primero y eso que queda en tu familia. Pero coméntanos, ¿y un autor favorito de literatura tuyo? No puedo decir uno favorito, porque, por ejemplo, a mí me encanta la poesía de Pablo Coelho, que es típico, ¿no? Que te enseñan toda la vida. Uh-huh. Y me encanta, o sea, puede que sea lo típico, pero me encanta. Yeah. Me encanta también, me encantó el libro Rayuela, de Cortázar. Específico de Cortázar. Me encantó ese libro, más que por el autor, me encantó que la originalidad que tiene. Porque es un libro único, ¿por qué? Porque tienes muchas historias en un solo libro, puedes jugar, es un libro que puedes jugar de diferentes formas, sí. Le interaccionas, tiene mucha interacción, no es un libro que te cansa, si te aburres de una historia, le juegas de otra forma, vuelves al índice, sigues los parámetros que del juego que te indica. Entonces son libros que a mí me gusta ir buscando interesantes, sin enfocarme solo en el nombre del autor. Las Encantadas igual fue un libro que para mí fue muy emocionante porque yo me casé en Galápagos, entonces ver que leer el libro y saber la historia de Galápagos y de cómo eran las investigaciones reales, también fue muy emocionante. Entonces yo creo que mientras más información, mientras más investigues, también mientras más abras tus posibilidades de dar nuevas oportunidades a cosas creativas, es mejor para tu mente. Y vemos que en tu libro es lo que haces, ¿no? Vemos que mezclas la narrativa con las recetas. Mira, presenta un poco de surrealismo también. Mira, las notas hablando. Justo a propósito de que nombró el libro Rayuela. Personificación, humanización. Todas las figuras literarias que le dan voz humana a los seres inertes, por así decirlo, pero sabemos que no es así. Que las plantas también son seres vivos que se comunican a través de la fotosíntesis, el calor les hace que generar de una forma, incluso los experimentos de tratarle lindo a una planta te ayuda a que se desarrolle mejor. Sí, yo soy llevado a la alimentación como lo hizo. Imagínate lo que es eso. Justamente durante nuestro primer break musical hablábamos con André de que, por ejemplo, en Bolivia, en Chile, en todos los países andinos donde se consume la quinoa, existen diferentes leyendas que hablan sobre este cereal. Por ejemplo, en Bolivia hay una bebida que a mí me gustó bastante, que es la colada de quinoa con manzana, que se vende aquí como la chicha. Por si acaso, nuestros amigos no son las leches que da el gobierno de quinoa, eso no es. No, estamos aclarando. Por si acaso, ese es otro tema, ya lo hablaremos en otro programa. Estamos hablando de buena gastronomía. Sí, de buena gastronomía. Sí, no te metas en esos temas que con este sistema político nunca sabes qué va a pasar. Sí, mejor continuemos. Continuemos con la literatura. Entonces, les decíamos que en Bolivia, por ejemplo, hay una leyenda sobre la quinoa en la que dicen que sus habitantes, los descendientes de los incas, utilizaban la quinoa principalmente para marcar los caminos en el equinoccio para que el sol siguiera los rastros de la quinoa, y por eso se le considera un cereal sagrado. Y esto se conecta con otra pregunta que le iba a hacer a Andrea, ¿cómo tú te fuiste cómo fueron tus investigaciones sobre gastronomía y cómo se va conformando los alimentos de una mejor manera saludable para los niños y las madres, como tú quieres aconsejar en sí, tus textos? Yo siempre he sido de la idea que si voy a hacer algo, lo tengo que hacer bien. Entonces, como debe ser. Yo nunca en mi vida, según yo, iba a ser mamá y me quedé embarazada de mi primer hijo. Y ya está. Voy a hacerlo lo mejor que puedo. Lo voy a cuidar desde que era un frijolito dentro de mí. Y bueno, entonces así empecé a estudiar qué alimentos necesito primero yo para que mi hijo crezca y se desarrolle sano. Y así, desde que estuve embarazada de mi hijo, estudiaba, investigaba, luego para sus primeras comidas, su desarrollo. Entonces, en este libro están los alimentos fundamentales para el desarrollo de los niños, para el desarrollo de su cerebro, para la proteína, etcétera, ¿no? Todo lo que debe ir. Cuando nació mi segundo hijo, yo seguí un curso de nutrición deportiva, justamente para tener un poquito más enfoque y más claro qué porcentajes de alimentos son los correctos para un niño, para mí como mamá. Obviamente yo también me voy a cuidar si soy la imagen que mis hijos van a ver, ¿no? Uh-huh. En todo su desarrollo. Entonces, ahí yo estudié mucho. Por ejemplo, tú sabes que un niño gasta la misma energía en un día que un deportista de alto élite. Entonces, obviamente, necesita los mismos porcentajes nutricios, no en porciones de cantidad, pero sí de nutrición, porque su estómago es mucho más chiquito, pero sí en nutrición que un deportista que está súper activo todo el día. Entonces, son detalles que yo puse en el libro, que son porcentajes que son... por ejemplo, mis hijos no saben lo que es una sopa. Y saben, pero para ellos la sopa, cuando alguien le da una sopa aguadita así afuera de mi casa, es como... ¿Qué es esto, mami? Yo, eso es una sopa, mi amor. Porque ellos comen, están acostumbrados, nosotros como familia, a comer una comida, un solo plato, con todos los ingredientes, con todos los valores que ellos necesitan. Y no necesitan más, porque son niños. O sea, primero no voy a presionar a mi hijo que coma tres platos, coma sopa, arroz, no sé, segundo. O sea, todo lo que la mayoría de familias están acostumbradas a hacerlo, porque es un niño. Entonces, un niño necesita una porción racional para su estómago y con los nutrientes que necesita, básicamente. Entonces, justamente ahí va la parte de cómo estudié los alimentos, los valores y la conciencia. Después, obviamente, ya para hacer el librito, fui estudiando estos alimentos, fui enfocándoles y, como te dije, vi dónde están los mejores espárragos del mundo. En los Andes somos los únicos que tenemos los tres tipos de quinoa, frondosamente, generosamente, porque no hay limitación de quinoa. Y así ciertos alimentos que igual comparto de alguna forma gastronómica en el libro. Entonces, tú eres arquitecta, escritora, investigas sobre comida, madre y padre a la vez. Ah, no, perdón. No, ahí está el papá. No, pero realmente es bastante increíble ver cómo tú, aparte de todas las actividades que realizas, tienes tiempo para compartir con tus hijos. Y eso nos abre a una temática que se ha venido discutiendo durante los últimos años, que es cuán importante es la labor de una madre que se dedica a la creación artística, y no solo tiene que ser madre artista, sino también profesional. ¿Cómo dosificas tu tiempo? ¿Cómo te entregas con la misma capacidad de energía a todas estas actividades que te lleva tu día a vivir? Yo me dediqué a mis hijos porque la verdad es lo más bello, la mayor bendición que me ha dado la vida. Y también otra bendición gigante que vino acompañado obviamente con mis hijos es mi esposo. Yo tengo un esposo maravilloso que me apoya increíblemente. Siempre lo digo. Aquí por si acaso, siempre solo lo por digo. Solo pero si no estuviera, ¿cómo sería? No, mentira. Ya les dije que estaba. Él está justamente exacto, aquí. No sale en cámara, pero si quieren lo presentamos a la salida, no hay ningún problema. Pero bueno, no sabemos qué diría si no está. Exacto, sí. Es una posibilidad que algún día tal vez sabré. No, en verdad, tener un esposo que te apoya, que te acompaña, que es excelente padre, eso yo creo que es el mayor apoyo para poder cumplir los sueños y poder salir adelante con proyectos. Y a pesar de que eres mamá a tiempo completo, tú sabes que está ahí el papá también. Puedes hacer, por lo menos, por último, en las noches, en las tardes, una horita. Que igual, o sea, obviamente mi segundo hijo es chiquitito, todavía tiene 2 años y es muy pegado a mí. Que muchas veces, a pesar de que está el papá, es mamá, mamá, mamá y no quiere saber nada más del mundo. Pero por último, yo sé que está mi esposo ahí, o sea, que de alguna forma, si necesito hacer una llamada o cualquier cosa urgente, me encierro y mis hijos van a estar seguros con su papá, ¿verdad? Entonces, eso también es muy, muy, muy bueno. Organizar el tiempo también, yo creo que es muy importante dejar de lado la televisión. Yo creo que la gente pierde mucho tiempo dañando su mente clavados en un aparato que no vale la pena, como es la televisión. Entonces, si dejas de lado la televisión y pones una hora productiva de algún programa, tal vez educativo, con tus hijos y lo compartes en familia, está bien. Pero si lo usas solo para tenerlo de información 24/7, no vale la pena. Y ahí pierdes mucho tiempo valioso que podrías estar aprovechándolo en proyectos, en ideas, en hacer tus propias, en explotar tus capacidades. Y yo creo que esto también puede ser mucho que las mamitas se pueden crear frustraciones y dicen, ah, no, yo tengo que salir a trabajar como mamá tiempo completo, es muy difícil. Y luego esas frustraciones caen en sus hijos, que es algo que a mí no quiero que me pase nunca. Porque sí, yo soy mamá tiempo completo, pero yo estudié, yo tengo mis ideas, tengo mis capacidades y quiero presentar eso primero a mis hijos, proyectar a mis hijos que su mamá es su mamá, que está incondicional con ellos, pero que también es un ser humano con ideas y proyectos, para que ellos crezcan con esa imagen de una mamá fuerte y que tiene una mente, una mujer valiente, para que ellos también tengan esa seguridad en su vida. Justo el Marcelito va a coger mi teléfono, pero como sé que no es como tú, que se debe utilizar la tecnología con algo productivo, no le dejé tocar. Quería pero cronometrar los tiempos. Déjame preguntarle algo. ¿Sí? ¿Cuándo sacas un libro para los grandes también? Así, ¿cómo comer un ceviche, una papita con cuero, un mote, así también? Claro, así para comer medio chévere. Este es un libro para grandes. Claro, es para niños, pero puede haber la versión 2 para los niños grandes. Este libro es para toda la familia. Porque son recetas saludables para toda la familia. O sea, no es que la mami solo va a cocinar para el niño. O no te gusta la quinoa. O va a preparar. Por ahí van la cosa. Hay unas tortillas de quinoa que son increíbles. Hay unas tortillas, aunque te va a sonar rarísimo, que son de zapallo, que son deliciosas. Porque son, les hago con harina de almendra. Bueno, ahí está la receta. ¿Y tienes más tú comiendo café, sí? No, eso me brindaron, loco. Estaba trabajando, ¿no? Ahora no puedo decir no porque me brindaron el almuerzo. Bueno, retomando el tema de nuestra invitada y la entrevista de hoy, gracias a Beto que nos varios hace paréntesis. Te iba a preguntar justamente, ¿cómo fue la selección? Porque hablábamos de que fueron más de 40 recetas. Tenía 40 recetas. ¿20 cuentos? Tenía 20 cuentos, 40 recetas, que me tocó resumir, y los cuentos eran mucho más largos. Entonces eso también fue un proceso de trabajo fuerte, porque resumir tus cuentos, pues sabes qué sacarle, qué cómo ponerle, acomodar. Quitarle, volverle a acomodar. Trabajo de arquitectura, esto, una vez más. Sí. Y esto me tocó hacer justamente porque, como les cuento, es un proyecto independiente que, como te indicaba, las guardas son pintadas por mi hijo, que quise ponerlas en el cuento, con otro detalle de mi hijo. Y eso me tocó ajustar mi presupuesto, porque obviamente sacar... Toda mi intención siempre fue hacer algo de calidad, algo que se vea lindo, algo que sea respetuoso para los niños, porque es algo que van a compartir las madres con sus hijos, algo... El momento de la comida es un momento muy importante. Para toda la familia, ¿no? Entonces sí. Yo quería que se vea con mucha calidad el cuento. Tiene stickers para los niños, tiene un mini álbum, tiene un área de recuerdos. Como un pequeño álbum familiar, entonces, más o menos. Sí, entonces yo quería poner todo eso porque a los niñitos les gusta. Y por esto me tocó resumir el cuento por el tema de impresión, porque se salía de mi presupuesto el hacerlo muy grande, con la calidad que yo quería proyectar. André Breton dice una frase bastante llamativa que a nosotros nos gusta mucho. Sí, sí, Beto, principalmente, sí. Que consiguió su novela Narja. Él dice, el etaxegón, que es el momento en que el destino, el contexto y el azar chocan, y es el momento adecuado para hacer las cosas. ¿Cómo fue encontrar a las personas, la ilustradora, la editora, la editorial que te dé la posibilidad de presentar tu texto con buena calidad? Yo no calidad. Trabajé con editorial, ¿cómo fue ese proceso? Un proyecto completamente independiente. A ver, yo empecé sin tener idea de nada, obviamente, de a dónde aplicar y todo. Al principio hubo un grupo de una revista que quisieron poner su marca en mi libro, o sea, quisieron apoyarme a su manera y estuvo bien, pero yo no acepté esa propuesta porque yo no quería marcas en mi libro, no quería nada de marcas. Abajo el capitán, perdón, me confundí, Marcelo. Luego, ¿no? Ya creo que es momento. Ya. Entonces, no quería nada de marcas y me fui por otra línea. Lo bueno que saqué de estas personas fue la idea, el consejo que me dieron justamente que contacte a Eulalia Cornejo. Que le enviamos un saludo del galpón. Eulalia Cornejo es una persona maravillosa que hemos hecho una hermosa amistad porque tuvimos mucho en común. Tuvimos muchísimas cosas en común, muy aparte de ahora del libro hablamos de... Somos amigas, o sea, hemos creado una amistad muy linda y ella me apoyó muchísimo, porque en el camino tú te encuentras con personas con sentimientos muy nobles y con tropezones. Entonces yo ahí hubieron unos tropezones que, por ejemplo, Eulalia me supo guiar, me dijo, mire, yo tengo tal persona que te averigua por aquí, ella muy delicada siempre. Y yo poco a poco fui armando el equipo, ese rompecabezas, y creé mi equipo de trabajo. mi editora, mi ilustradora, que es Eulalia, mi editora, que es Alex Procel, la parte de abogados, de derechos de autor, todo eso se fue armando gracias a esa energía y esa conexión tan fuerte que tuvimos con Eulalia. ¿Sí? Correcto, bueno, vamos con nuestro segundo break musical y regresamos luego de los mensajes de la casa. Seguimos aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El futuro de Anita requiere más educación. El de Rosa y Esteban, más salud y pago puntual de la pensión a los jubilados. El de Luis, que se mantengan las tarifas del transporte público. El de Vero, que no suba el precio de los alimentos. Y el de Carla, créditos para sacar adelante su negocio. Reduciendo los subsidios a los combustibles y el gasto público, ahorramos 1.100 millones de dólares anuales. Con decisiones responsables, garantizamos tu futuro. El gobierno de todos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos de regreso aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes, hablando de gastronomía, maternidad, relación de con los hijos, un tema bastante importante. Y también yo quiero retornar así. Ahora sí, molestando. Vamos a definir quién es Andrea Pasquel. Justo voy a leer aquí como la adelante, bienvenido. Como está su pequeña biografía en su librito y dice: "Nací el 4 de julio de 1988. Sin embargo, mi vida comenzó el 25 de diciembre del 2013 junto a Elian y mi alma se fortaleció el 24 de noviembre del 2016 junto a Calle. Fui amante del arte desde niña, donde encontraba mi refugio. Gracias al apoyo y amor de mi esposo y a la inspiración que me dan mis hijos, decidí crear este libro, Andrea Pasquel". Justamente, tu segundo hijo se llama Kael. Sí. no es una copia de Superman, tal vez es una referencia. No, Kael es Kael y Superman es como es. Kal-El. Son diferentes. Sí, por eso les digo, no es una copia de Superman. Fonéticamente suenan igual. Es Kael, Clark, Kal-El, pero tienen esa aura poderosa. Siempre un hijo tiene una aura bastante poderosa para sus padres. Beto es un ejemplo claro. ¿Cómo está tu madre, Betito? Muy bien, amigo. Gracias, mandémosle. Me espera con el almuerzo más tarde. Ya le voy a llevar ese librito para que me consiga. Yo soy el niño de ellas. Aunque no se inspiró en mí para crear arte, pero ya. Pero yo creo... Es más importante. Bueno, ya luego de este tercer paréntesis que estamos haciendo... Perdón por los comentarios indispuestos, Andrea. Sí, es medio el galpón de malcriado, chévere, literario. No, somos una mezcla híbrida bastante graciosa. Bueno, prosigamos con André. Ahora sí, habiendo estudiado... nutrición deportiva y todos los estudios que tú tienes, ¿cómo es tu relación con la cocina? Aparte de que a través de la cocina tú logras conectarte, repartir amor con tu familia, ¿cuál es tu golosina favorita cuando entras a la cocina? ¿Algo favorito? A ver, no sé, no puedo tener algo favorito, no se me ocurre si algo favorito. A mí me encanta el sushi. Ahí está. Eso, pero no, eso no hay cuando entra a la cocina. A mí me gusta que me preparen, que me den preparado el sushi. Ya, pero sushi, comes sushi, pero también comes un cevichoches también. No me imagino, claro, un motecito. Claro, yo justamente el día sábado que fue el cumpleaños de mi hijo, era diciéndole a mi esposo, ¿sabes qué? Hacemos de ley un cevichoche porque a todos nos encanta y eso es facilito de hacer y se hace un montón y todos terminamos haciendo otras cosas ricas, pero sí, el cevichoche tuvo como... una de las opciones en la lista para el cumpleaños. Oye, André, ¿y aquí a nuestro otro invitado oculto que está detrás de cámaras aquí, tú estás hablando linduras de él porque es tu niña esposa, ¿no? ¿Qué le has hecho probar de aquí del Ecuador así, pero bien, así, pero algo así todo, de chévere, así? Todo, hemos probado todo, hemos viajado. DJ. Esa es de la costa, ¿verdad? No tengo idea. Chon. El DJ es... Perdón, no, mis amigos. Tienes que ir con nosotros a comer, ¿eh? Sí, con nosotros. Te invitamos el plato de Ville. ¿Conoces lo de gachaito de la floresta? Popularmente se dice que el que come Ville no se enferma del estómago nunca. El que come Ville no se enferma, no tiene problemas gástricos. O sea, el que come eso sobrevive a todo lo que venga. Así es. O sea, se mandan... Faltó el villaca. No, ese es para el tomo 2. Es tomo 2, fueron 40, para niños grandes. Para niños grandes. O sea, a ver, tenemos el Ville, ¿cuál es el otro? El caldo de 31. Caldo de 31, sí. Sí, pero sí. Es parecido a la tripa. No, sí. Colado sí, de pero... Aba. Colado de Aba, sí. Colado de Machica. Sí. El Chapo. El de Machica, con más espeso. Sí, no, mi abuela le dio. Es el Chapo la... es con leche. Por eso, pero sí. Es con la Machica. También el Pinol. El Pinol, sí. A ver, ¿qué más? Betito. A ver, lo que a él le gusta es la comida. Él ha probado mucho. Tenemos una conexión, perdón que le cortemos a André. Sí. Y si quieren preguntarle a André. Hola, sí, buenas tardes, bienvenido al galpón. Buenas tardes, Marcelo, ¿cómo estás? Yo conozco esa voz. No, yo pensé que esta tarde no se me iba a arruinar. Bueno, no te preocupes, ¿cómo estás, amiguito? Bienvenido al galpón. Un saludo al equipo periodístico del galpón de los cuentos vivientes, a Marcelo, a Beto y a la invitada en este caso. Por favor, saluda a la Andreita, Pablito. Sí, un saludo a Andrea, un saludo a Beto, especialmente, y para felicitarles por el programa, un muy buen programa que habla acerca de la literatura contemporánea ecuatoriana y de la clásica también. Gracias, Pablito, y ese milagro que te comunicas con nosotros en vez de estar aquí haciendo el programa como se debe. Ya me fue imposible llegar, amigo. No te preocupes, ya te pasamos el memo para que pagues la multa. Pero Pablito, no quisiera hacerle una pregunta a nuestra invitada, ya que te... ¿Tuviste la modestia de llamar, querido compañero? No, más bien, no hacer ninguna pregunta, sino más bien, diríamos en este caso, como enfatizar o felicitar a Andrea por su trabajo, en este caso, de acercar la literatura a los niños, diría. Muchas gracias. Y juntar esto de la alimentación también me parece bastante importante, porque la alimentación, diríamos que es la base de nuestro cuerpo, de nuestra salud, es decir, de nuestra vida. Sí, ya, Pablito, haz el favor de alimentarte. Correcto, Pablito, te esperamos el próximo miércoles. Lastimosamente, porque tú eres uno de los que hace el programa con nosotros, no te ganaste el libro, así que lo siento, será para otra, te debemos tu libro de aniversario. Nos vemos el próximo miércoles, ¿te parece? Sí, igual, aquí siguiéndoles por redes sociales, amigo. Gracias, amigo, un fuerte abrazo. Chao, Pablo. Después de la llamada del querido Pablito, Topemos un tema, Marcelito. La literatura con la comida también tiene bastante relación. Por ejemplo, justo hablaba con André de Antón Chejov. Y Antón Chejov ha tenido varios textos donde él mismo mete cizaña para darte esas ganas de comer. Así. Uno de los autores que más le mete a la gastronomía es, por ejemplo, Pablo Larroca, que él se recorrió todo Chile preguntando principalmente cuál era la comida típica de cada región que él visitaba, y tiene un poemario gastronómico chileno maravilloso que les recomendamos, pueden encontrarlo en El Siglo de las Luces. También Pablo Neruda era un experto, él cocinaba mucho antes de sentarse a escribir, y también Nicanor Parra, el antipoeta favorito del antipoeta Beto, era un experto también en gastronomía. Otros poetas, autores que relacionaron gastronomía con literatura, si no estoy mal, aquí en el Ecuador se da... Sí, justamente la Universidad Andina tiene un texto interesante que se llama Gastronomía Ecuatoriana, principalmente un tomo dedicado a las sopas. Internacionalmente, el Ecuador es conocido por sus sopas. Hemos enumerado algunas aquí. Y actualmente tenemos a Andreita Pascal, que nos trae su librito con recetas para niños. Y insisto, tiene que traer el tomo 2, si no, no, Andreita. No, que... para eso es de otro programa en el Galpón. Bueno, ya, déjanos de bromas y eso que sí, que le meto otras sazones. ¿Cuál sería tu... vienen más proyectos de tus libros y esos temas? Coméntanos un poco de eso. Sí, justamente estaba enfocada en algo más juvenil, infantil-juvenil, porque como les digo, mis hijos son mi inspiración y en verdad ellos me iluminan así la mente, las ideas. Los niños son maravillosos. Ellos saben más que nosotros y son los más curiosos y los que más preguntan, y eso es increíble para uno activar también la curiosidad que tenemos a veces apagada. Y André, ¿tu esposo también es un niño más en tu casa para ti? No, él es un adulto, de mucho apoyo. Pero por si acaso, por lo que le das así de comer y lo consciente así de repente. No, él, no podría decirle niño porque me parecería un poco injusto con su personalidad, y él es muy maduro y es un gran apoyo. Somos un equipo, yo creo que él y yo somos el mismo nivel de equipo. Y de ahí están nuestros hijos. Entonces, obviamente, yo les amo a los tres. Cada uno con... Yo digo, a cada hijo le digo que cuando nació, se ponen medio celosos. Digo que cada uno nació con un nuevo corazón para mí, y cada uno tiene su corazón propio. Me hizo acordar con esta frase. ¿Han visto el capítulo de Los Simpson cuando Homero se pone mal? O sea, cuando una madre dice que naciste con un corazón para mí, me hace recordar a Romero cuando dice: no te preocupes, hijo, tengo uno de repuesto. Y le abraza a Bart y le coge el riñón. Y es como, ¡ay, Dios! No, me recordó esa imagen. Pero, eso sí, realmente, André, tú tienes un claro ejemplo de lo que es el trabajo en equipo, en familia, trabajar en la misma sintonía, si se quiere. Y sobre todo como artista, es su manera de inspirarse, ¿no? Cada artista tiene su manera de construir su arte, y en ella ha sido su familia. Sí. Y volviendo a otros autores que tenían pequeños breaks para alimentarse y seguir escribiendo, por ejemplo, Apolinar, de quien hablamos en un tiempo, hablaron Pablito. Las 11.000. Por censura no podemos decir el título completo de la obra, pero bueno, Apolinar siempre a las 12 del día se pegaba un pastel con su tacita de café. Tú, Andrita, ¿qué te comes antes de escribir? ¿Tienes un ritual gastronómico antes de dedicarte a la creación artística? ¿O cómo es tu ritual para escribir? Yo cuando escribí, primero dibujo. Que eso fue algo muy lindo, que Eulalia como ilustradora tiene mucha trascendencia en justamente ilustración infantil. Ella vio mis borradores, entonces todos mis borradores estaban escritos a mano con dibujos. Cada historia tenía mis dibujos incluidos, porque a mí lo que me ayudaba mucho a enfocarme, a inventar, a crear las historias, era primero dibujar. Entonces yo, mientras iba dibujando, iba haciendo mis garabatos, se me ocurrió una idea y escribía. De ahí volví a dibujar, a garabatear y seguí escribiendo. Entonces a mí, para escribir, crear las historias, fue mucho... A mí me ayuda mucho dibujar, me calma. Entonces eso fue la parte de las historias. Y las recetas fueron, ya les digo, años de estudio, de investigar, de crear, porque no hay una sola receta que esté en mi libro que no sea mía, 100% mía, creada por mí, hecho con mis experimentos. Entonces eso fue como el complemento entre las dos partes, ¿no? Las recetas y las historias y enfocarme mucho en que tengan gráficos y que sea muy llamativo el libro, porque para mí los dibujos llaman mucho la atención a niños desde pequeños. Y el libro tiene dibujos con muchos detalles, tiene pajaritos, tiene algún flor, o sea, tiene detalles que los niños son muy perceptivos. Entonces ellos están contando los pajaritos, contando las flores, empiezan a jugar también con los gráficos, ¿no? A pesar de que tan chiquitos no saben leer. Eso es muy... El dibujo permite conectar con la historia prácticamente, uh-huh. O sea, da un muy buen pie para que de esta forma la imaginación se active. Y está científicamente comprobado que cuando un niño, incluso cuando un adulto lee una historia ilustrada, se activan ambos hemisferios del cerebro, porque el lado lógico busca el lenguaje y el lado artístico se centra en el gráfico. Por ejemplo, leer cómics, claro, es algo realmente... Sí, y cuando Marcelo pone su celular ahí y le dice ya no le quiero, y al lado está la foto de ella, eso es otra forma de ilustrar. Ese es otro paréntesis, claro, que el Beto abre. Exacto. Y para no hablar más de paréntesis, vamos con el tercer break musical del Galpón. Ya regresamos porque el tiempo es nuestro mayor enemigo. ¿Por qué tendría un corazón? Ya estamos de vuelta en el galpón de los cuentos vivientes y como dije, Marcelito quiere hacer una pregunta. Una pregunta densa, ya saben, el vento es denso cuando regresa. Bueno, André, uno de los temas que están en conflicto en el mundo es el tema del hambre y la desnutrición. Entonces, incluso aquí en nuestro contexto ecuatoriano, tu libro es bastante interesante en temas de comida, de recetas, pero ¿no crees que a veces también es un tema de exclusión para las personas que no tienen los medios para comprar un poco de comida y esos temas para la alimentación correcta que tú nos comentas? Sí, justamente en nuestro país, específicamente en nuestro país, hicieron un estudio de la gente que nació entre los años 50 y los años 60, y el porcentaje de desnutrición de toda la población fue del 80% desnutridos. ¿Y cómo se dieron cuenta de este porcentaje? Fue por las capacidades de concentración, de aprendizaje y de capacidades para prosperar de alguna forma, para ser emprendedores y para ser más, captar mejor información. O sea, todo eso se proyectó en el ámbito laboral y en el ámbito de actitud. La gente está muy enojada, claro, mucho estresa, el estrés, crecieron con mucho estrés desde niños. Entonces todo eso, aunque no lo crean, influye mucho la desnutrición que tienen. Y ahora se ha hecho mucha conciencia. Yo justamente hablaba el otro día con una amiga española que trabaja con UNICEF. Es fuertísimo. Ella adoptó una niña del Oriente porque falta mucha conciencia, pero lo que no falta es alimentos. Lo que sí falta es la conciencia para alimentarnos bien. Y justamente con mi libro, si tú le revisas y ves las recetas que yo tengo, son recetas deliciosas y económicas que pueden ser adquiridas y reemplazadas de muchas formas por cualquier nivel económico, porque la quinoa, ¿cuánto te cuesta la quinoa? La libra está en 50 sí, centavos. Sí, es verdad. No nos portemos, Guillermo, son no alimentos de leche. que como yo les digo, en la tierra, en nuestra tierra es frondoso, alimentos claro. Que en Estados Unidos, en otros países cuesta mucho más. En cambio aquí tenemos granos, tenemos claro. Frutas reales, porque Néstor, quiero mi paso a mi segunda pregunta sí. Conflictiva, Marcelita. Pero ya, déjame hacer un ya, la siguiente. Y también, André, ¿no crees que también es el conflicto de que a veces en la sociedad que vivimos es que a las personas le meten la idea de consumir más McDonald's, KFC, en vez de alimentarse correctamente como tú lo quieres hacer en tu libro? Sí, eso es el consumismo. Exacto. Eso es la televisión, eso es la propaganda. Bien, André, bien, André, muy bien, André, ya, ese es el tema conflictivo, ya. El capitalismo, el consumismo, ya. Y la falta de tiempo de calidad de los padres con sus hijos. Yo no creo que a nadie le cueste llegar, todos estamos cansados, pero también la falta de conciencia de no dejarte rendir fácil, de ser más valiente, de vencer tu propia fuerza por amor a tus hijos. Yo creo que no te cuesta nada compartir una hora del día, por lo menos una hora en leerles, una hora en preguntarles su día, una hora en jugar con tus hijos, crea vínculos maravillosos. Entonces yo creo que todo eso influye, ¿no? Influye en lo que comes, en lo que les das a tus hijos, en lo que te dejas vender fácil, en lo que te dejas sorprender, deslumbrar fácil con el mundo, que es algo que viene de, por ejemplo, con mi esposo nos reímos mucho porque sí, como tú nombras mucho McDonald's, KFC y bla bla bla, todas esas marcas americanas allá en Estados Unidos, ¿quiénes lo consumen? Lo consume un porcentaje claro. Mínimo de gente que lastimosamente es del pueblo ignorante de Estados Unidos, porque Estados Unidos es un país gigante, pero ¿qué es lo que generaliza la gente? Ah, Estados Unidos, los claro. Gringos. No, ¿qué te diré, verás? Es un país muy grande. Más que gente ignorante, yo diría que gente de menos recursos, ¿no? Hay un libro de Martín Caparrós, un periodista, que habla sobre el hambre, y justamente tú me lo citas de ese libro, ¿no? Él habla de que en Estados Unidos, por lo general, el porcentaje que consume esa comida son entre latinos y el pueblo afroamericano de allá. Uh-huh. Y es por los recursos, y como tú dices, que son alimentos que realmente exacto, y campesinos exactamente. Ahora sí, y más que ignorantes en el mal sentido, ah, ya. Es ignorantes del sentido de que desconocen otras opciones, desconocen otras oportunidades, porque la palabra ignorante aquí se le usa como una grosería, que necesariamente pero, lo es, ¿no? Pero no es, realmente es como que a veces ellos buscan la manera de sobresalir, pero es difícil. Sí. Correcto, lo que ha dicho Beto y también las respuestas de André. Bien, André, bien, así tienen que leer y comprar su libro. Es un libro que lo pueden encontrar en dónde, André, por favor. El libro está en Rayuela, está en Lobo Lunar, está en El Búho. Próximamente estará en Mr. Books, en The Owl, en el Paseo San Francisco, en Cumbayá está en el Giving Tree Books, está en tiendas como Superfood, que es donde yo consigo muchas cosas, pero pueden conseguirlo en otros lugares también, en el mercado, en Iñaquito, o sea, son especies que las encuentras, ya son fáciles de encontrar, que antes costaba encontrarlos, que ahora ya están por todo lado. Y principalmente le pueden encontrar, no tengan miedo a la tecnología, yo no accedo a ningún dato de ustedes, porque yo veo que aquí hay mucho miedo a la tecnología todavía. Mi página es completamente segura, es cuentoscomelones.com. En cuentoscomelones.com hay mucha información de mi libro y hay un botón de compra. En el botón de compra te traslada directo a las opciones, entonces tú lo puedes hacer por transferencia con mis datos que están ahí, y solo me envías el código y la dirección, y si lo deseas con dedicatoria, yo con gusto lo haré. Y te lo envío inmediatamente por Servientrega. O también lo puedes hacer con PayPal o con cualquier tarjeta de crédito, que es una página que literalmente yo no tengo acceso. Y si eres chévere, te vende personalmente como nos das a nosotros. Exacto, sí, exacto. Claro, me contactan por Facebook. Un té y todo lo demás. Llegamos a la recta final del galpón de los cuentos vivientes. Una charla divertidísima entre la gastronomía, ya nos despertó el apetito, los colores, la pero familia. No para que vayas a comer KFC. No, no vamos a comer KFC. Vamos a comer McDonald's leyendo El Capital. Eso sí puede ser. Pero bueno, por supuesto. Pero no, bueno, ha sido un honor tener a André. Muchas gracias, André. Chévere. En el galpón, gracias a Panchito por estar. Esperemos que cuando en tu segundo proyecto también nos acompañes. Estás totalmente invitada cuando tú quieras. En tu casa, avísanos el momento que quieras. Solo un poquito antes para arreglar y tener todo listo. Y tener comidita también. Comidita también. Nos vemos el próximo miércoles. Soy Marcelo Cruz, Beto Cadena, siempre a la izquierda. Chao, chao. Chao. Pierdes el control cuando este flow hace que muevas el esqueleto. Mosca, no te me distraigas, que hasta tu jevita baila. Más perro que un Rottweiler, así me pongo yo cuando entra en calor. Cierra tus ojos, make a wish. Si no anda, enciéndete un spliff.